heredero del Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace compartir con todas y todos nuestras reflexiones sobre el acontecer diario de la política nacional e internacional, a veces, cuando nos da tiempo. Estará ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio nuestra buena amiga Desiree Santos Amaral, en la jefatura, en la gerencia general de YBKE, estará nuestra también muy buena amiga Raquel Ruiz Sánchez, estará en la dirección, gerencia de prensa, José Manuel Coa, también al frente de la página de internet, que nosotros no nos cansamos de decirles que la revise. Nosotros la estamos revisando en este momento, siempre lo hacemos, fue una de las páginas más completas, siempre la premian por estas fechas, porque cuando se acerca el Día del Periodista, se dan todos los dictámenes de los jurados de prensa, de los premios, de los distintos premios que se otorgan en el país, y suele siempre estar ahí la página de YBKE, le invitamos siempre a visitarla. Está en los controles de la consola, para que ustedes reciban siempre el sonido de la señal de YBKE Mundial con la entera diafanidad, claridad y calidad que ustedes merecen. Nuestro buen amigo también, Ignacio Hernández, Nacho Hernández, es probablemente uno de los grandes emblemas de la emisora. Está en la producción del espacio Marisol de Brot, que siempre tiene listo todo el material que vamos a comentar con ustedes después de trabajarlo durante horas. Y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI, esperando que estén todas y todos muy bien, que hayan disfrutado sus tambores de San Juan, probablemente una de las festividades más intensas y cargadas de mayor religiosidad, de carácter pagano, pero que no deja de ser religioso y que mueve tanto a las venezolanas y venezolanos en distintos sitios del país. Los tambores de San Juan se dan todos los años, el 24 de junio, que es precisamente el día más largo del año. Se da posterior al solsticio de verano, que fue el domingo, y ese día en los estados centrales, Aragua, Miranda, Vargas y parte de Carabobo, entre muchos otros de nuestra Venezuela, se celebra una fiesta que reúne infinidad de devotos. Se trata de la fiesta de San Juan Bautista, que es una antigua tradición en la que se realizan diferentes actos religiosos y culturales durante la medianoche, el amanecer y la noche de la celebración. Hay muchas zonas en el país, de verdad, donde se celebran las fiestas del San Juan. Se trata de la celebración del nacimiento del santo, único santo junto con el niño Jesús, al que se le celebra el nacimiento. Reúne quizás la mayor cantidad de creyentes y devotos. Esta fiesta coincide con la entrada de las lluvias. Imagínense ustedes, si llegara a escuchar esto que estamos diciendo aquí, la convergencia, esa que llamamos Conver, la convergencia intertropical, que ella viene desde hace rato, ustedes saben, haciendo ya de las suyas, y llega y se entera que ahora es cuando va a darse la entrada de la temporada de lluvia. Bueno, no queremos imaginar, ojalá no sea, como decimos siempre, tan fuerte para sobre todo esos sectores que viven en condición de precariedad, de riesgo. Sigo leyéndoles a ustedes lo que está relacionado con la fiesta de San Juan. La noche anterior a la fecha del San Juan, el 23, se dejan ver los adornados altares que ocupa el santo y al ritmo de tambores se realiza el velorio de San Juan. La noche es larga y transcurre acompañada de licor y tambor. El 24 en la mañana, bien temprano, se prepara el santo para salir de la casa donde está guardado. Sobre la cabeza y brazos del que sea su guardián es llevado a la iglesia, acompañado de devotos y seguidores, a recibir los honores de una solemne misa que, una vez concluida, marca de nuevo el comienzo del repique de los tambores. Una procesión recorre el pueblo, el santo va recibiendo dádivas, agradecimientos y reconocimientos. Cada cierto tiempo la procesión se detiene y rinde a viva voz homenaje a San Juan. Los bailes al ritmo del tambor se dan en cada parada, los tambores suenan fervientemente. En el baile el hombre acosa a la mujer y esta, entre ritmos eróticos y provocadores, se le escurre. Todos llevan pañuelos de colores que agitan en todo el camino. Esta procesión de gente se dirige a la casa de donde salió el santo. Ahí se reúnen y continúan la celebración entre fuegos artificiales, bebidas, tambores y bailes. Bueno, todo eso es lo que ha sucedido en las costas aragüeñas, como decimos, en Carabobo. Es el San Juan y en mucho, como decimos acá, es una de las fiestas que más convoca gente en todo el país. Bueno, teníamos también ayer el desfile del 192 años de la batalla de Carabobo y Día del Ejército. Allí hubo un gran evento, un extraordinario evento en conmemoración a ese hecho histórico, pero también fue por esta ocasión, por primera vez, un homenaje al comandante Hugo Chávez, el comandante supremo. Y ahí, en relación a todo eso, el presidente Nicolás Maduro dijo palabras verdaderamente impactantes que deben llegarnos a las venezolanas y venezolanos a lo más hondo. Tenemos patria verdadera porque tenemos un país de hombres y mujeres cultos, educados con los valores de Simón Bolívar. Ahora tenemos patria verdadera porque tenemos una república independiente que no se le arrodilla a ningún imperio de este mundo. Eso lo dijo este lunes en ese desfile el presidente de la República, Nicolás Maduro. El mandatario nacional reiteró la necesidad de salir de al paso a las intenciones de la derecha que pretende banalizar los logros de la revolución para la patria reflejados en la educación inclusiva y gratuita, un sistema de salud fortalecido, grandes avances en la soberanía alimentaria y el pueblo empoderado. Yo llamo a todo nuestro pueblo a salir de al paso a la mediocridad de la derecha fascista que cree que destruyendo el concepto de patria puede escalar para ir a destruir la imagen histórica amada de nuestro pueblo del comandante Hugo Chávez. Se expresó durante el acto en conmemoración, como decimos, de los 192 años de la batalla de Carabobo, allí en el campo de Carabobo. Denunció desde ahí que el plan de la derecha sigue siendo regresar el país a manos de las transnacionales capitalistas luego de desmoralizar a nuestro pueblo a través de una campaña que pretende banalizar la idea de nuestra patria. La burguesía, dijo él, siempre ha querido desmoralizar a nuestro pueblo, confundirlo para, en su desmoralización y confusión, creen ellos, venir nuevamente a dar el zarpazo para ponerle la mano a nuestra patria y saquearla, entregársela a las transnacionales imperialistas. El jefe de Estado destacó además que hoy se vive una democracia fortalecida, que es el gran legado del líder supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. El comandante Chávez dejó una democracia fortalecida, protagónica, soberana del pueblo, una democracia popular, revolucionaria y verdadera. De verdad que ese sentimiento de patria es algo a lo que nos hemos venido habituando y que hay que tener presente que efectivamente el propósito de la derecha es tratar de acabar con esa idea tan noble, tan grande, que es ese hecho intangible, pero tan importante para el sentimiento nacional, que es el sentimiento de patria. Ya había dicho el fin de semana, al principio del fin de semana, el sujeto, el miserable este candidato derrotado de la derecha, algo en ese sentido, atacando al gobierno bolivariano. Él había dicho que el gobierno es pura publicidad y mentira. Él se fue a Margarita y estuvo allá tratando de hacer campaña electoral, una vez más, una cosa insólita que sucede en este país, único país en el mundo que tiene un tipo que anda en campaña electoral, aun cuando no hay proceso electoral alguno pendiente. Es sumamente delicado cuando se trata, además, de un tipo que ha sido derrotado, probablemente tiene el título de la persona más derrotada en la historia de las elecciones, porque en 6 meses que usted sea dos veces derrotado para una misma elección presidencial, es sumamente grave para cualquier político. Sin embargo, este sujeto se ha erigido en candidato perpetuo y sigue por ahí en campaña. Pero es más grave el hecho de que esté en campaña porque significa que no está atendiendo sus responsabilidades como gobernador, no las atiende en lo absoluto. Y eso es sumamente grave, es grave para la gente del Estado que debía atender, el Estado Miranda, pero es más grave todavía para la democracia, porque es un atentado, es una violación del precepto de democracia. No es correcto, eso es absolutamente falso, que al día siguiente de la elección, por mucho que se tenga el derecho, como se tiene en nuestra Constitución, que consagra los más amplios derechos para la población, los derechos civiles, pues del desempeño, del ejercicio de la política, que al día siguiente, como decimos, salga a la calle a seguir en campaña política, infamando, difamando al gobierno establecido constitucionalmente, legítimamente electo, como lo hace este miserable sujeto Capriles Radonqui. Eso es un atentado, como lo hemos dicho, contra la democracia, es una violación del espíritu, del sentido de la democracia, que es, en principio, el de que las elecciones son para escoger las autoridades que regirán los destinos de la nación, según lo ve la mayoría de los electores. Entonces no puede ser que los que siempre pierden vayan a mantener fatigada a la nación hasta tanto a ellos no se les complazca la antojadiza idea de que ellos tienen que estar en el poder. Es un disparate, es una distorsión de la democracia, es un atentado a los valores más elementales del respeto a las libertades y a los derechos del resto de la ciudadanía que no está de acuerdo con este sujeto. Pero él se fue a Margarita en el marco de su campaña perpetua y desde allá hizo una serie de acusaciones. Él dice que los representantes del alto gobierno hacen múltiples ofrecimientos pero no cumplen con lo prometido. A Margarita la tienen llena de pura valla. Este gobierno es pura publicidad y mentira, por eso no se puede abandonar la lucha, porque el que persevera vence. ¿Y cómo es eso de que el que persevera vence? Ustedes tenían que ver, y ustedes recuerdan que yo lo comenté aquí siempre en este espacio, la obscenidad de la profusión de vallas hasta debajo de las piedras, una cosa obscena completamente de las vallas de Capriles Radonqui desde hace 2 años en todo el país, donde usted se mueve, en cualquier ciudad, sobre todo en las ciudades donde consideran ellos que tienen bastantes electores, que es donde hay un sector de poder adquisitivo elevado, donde hay bastante clase media. Por ejemplo, usted va a Maracaibo, va a Barquisimeto, va a Valencia y va a encontrarse con que usted cree que está en un territorio completamente ajeno al país, porque ahí lo que encuentra es esa profusión de vallas de Capriles Radonqui por todo el país, que no tienen que estar en lo absoluto, porque él no es candidato nacional de nada, él es gobernador del estado Miranda, y sin embargo esas vallas están en todo el país y están demostrando además que el dinero que le falta tanto a la población de Miranda ha sido desviado hacia allá, porque esas vallas tienen que ser pagadas y hay que responderle sobre todo a la población de Miranda de dónde sale el dinero para esas campañas mil millonarias gigantescas que tiene este sujeto desde hace 2 años en todo el país. Eso tiene que ser respondido por este miserable. Pero además, con esa frase de que el gobierno hace múltiples ofrecimientos pero no cumple con lo prometido y que el que persevera vence, casi se me lengua la traba porque siempre andan los mamadores gallos por ahí que dicen el que persevera, y no es así, es el que persevera vence. Pero con esa frase lo que hay es que preguntarle qué es lo que es perseverancia para esta gente que está al frente del fascismo nacional. ¿Qué quiere decir este sujeto con eso de la perseverancia? ¿Qué es lo que está transmitiéndole a esa gente a la que se le ha dicho desde hace años en la oposición? Siempre se les ha escuchado la misma frase, pero tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que quiere decir ese tenemos que hacer algo? ¿Qué es lo que quiere decir ese persevera? ¿Cuál es la acción que viene detrás de esa frase? Eso hay que tenerlo muy presente, porque esta gente fascista como es, está envalentonada con la idea absurda, peregrina y completamente descabellada que han venido ellos consolidando inspectores en el ámbito de la oposición, de que cuando ellos han avanzado es cuando ha habido violencia. Cuando han asesinado es cuando han tenido algún logro desde el punto de vista electoral. Y eso es lo que explica por qué el silencio de Acción Democrática, de COPEI, de los grandes partidos que allí están, por qué el silencio de los verdaderos dirigentes serios, decentes que hay en la oposición frente a los desmanes que comete Capriles Radonqui con su movimiento fascista de generación de violencia, de desestabilización y en la búsqueda de incendiar el país, de generar crímenes, cometer asesinatos de manera desmedida. Eso tiene que ser explicado ante el país. ¿Por qué hay siempre esa frasecita que coloca el asunto como de que hay que hacer algo? ¿Qué es lo que esta gente pretende? En, como decimos, el espíritu de esa idea de que ese algo es asaltar el poder violentando la democracia a través de una acción fascista masiva. Es eso lo que le quiere decir Capriles al país con esas frases que anda regando por ahí en su campaña perpetua. Él va a tener que explicar eso, va a tener que explicárselo al país, porque son primero que nadie los adecos y los copellanos, la gente decente de la oposición, quienes les van a estar exigiendo cada vez con más fuerza que aclare ese punto. Se trata de un secuestro de la política nacional, de la política, de las posibilidades, de la oportunidad de la oposición de Venezuela por parte de Capriles Radonsky para acabar con la democracia, lo que está llevando adelante Capriles. Se trata de eso, efectivamente. Es eso lo que está avanzando, con lo que cada día ha documentado más, con más claridad, contundencia e irrefutabilidad, el doctor José Vicente Rangel, cuando ha descrito las acciones de compra de equipamiento militar que ya llega incluso hasta aviones de combate que esta gente estaría avanzando en el exterior para tenerlos preparados para sus acciones contra la democracia venezolana. Se trata de eso lo que está avanzando Capriles. Es eso lo que él dice que es el deseo de perseverar que debe haber en la oposición. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener muchísimo cuidado con lo que está este sujeto planteándole al país. Que no se deje sorprender la gente de la oposición. La misma gente de la oposición es la primera que tiene que empezar a preguntarse qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está sucediendo. Ahí viene el secuestro de las candidaturas de la derecha en todo el territorio nacional por parte de Primero Justicia, que es la maquinaria que está utilizando Capriles para avanzar con su modelo violento, fascista, de destrucción de la democracia. Esa gente de a pie de la oposición tiene que empezar a revisar qué es lo que está haciendo Capriles. Recuerden que en todos los movimientos que hubo a lo largo de la historia de consolidación del fascismo, siempre hubo un estadio previo en el cual los sectores de la clase media, los sectores pudientes, los sectores de la burguesía creyeron que estaban respaldando una opción de avance, de crecimiento, de un nuevo modelo de nación, cuando respaldaron al fascismo y no se percataron jamás de la trampa en la que estaban, en la que los primeros afectados fueron ellos. Tras quienes fueron siempre los movimientos fascistas, fue sobre quienes apoyaron desde el ámbito del poder adquisitivo, los sectores pudientes de la sociedad, esos movimientos terribles de destrucción de la civilidad, de la democracia, de toda noción de avance de las naciones. Eso lo tiene que evaluar la gente de la derecha, la gente de la oposición de a pie, que sabe que hay ahí un avance, pero que cree que es que está avanzando porque la violencia es lo que les trae resultados a la oposición. Que tengan mucho cuidado con eso. Hacemos nuestra pausa de esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Llegan muchos mensajes, nos saludan, como siempre, a través de la mensajería de texto, la mensajería popular de Llevecae Mundial, y a través de nuestra cuenta Twitter. Ahí nos está entrando en este momento el saludo desde Maracaibo, de Carlos del Villar. Saludos, amigo Alberto, yéndote aquí en Maracaibo. Más éxitos pa' vos, nos dice. Y hay comentarios que nos hacen aquí en la mensajería popular, que vamos a tratar de leer algunos de ellos, muchos. Un enorme esfuerzo hace el gobierno y el presidente Nicolás Maduro haciendo acuerdos y aprobando recursos en cada estado de nuestro país. Qué bueno sería un programa de radio o TV donde se pudiera hacer seguimiento organizado a tantas obras para que éstas no se pierdan, igualmente mostrarlas al país. Eso nos lo dice Cirano Martínez, nuestro buen amigo. Nos dicen aquí una alerta. Buenos días, licenciado Alberto. Mando este mensaje para que gente de Conatel haga un monitoreo a la emisora golpista Radio Caracas y sobre todo en el programa de la señora Nitu Pérez, que a veces hace llamado a los militares insinuando o incitando al golpe. Espero que hayan funcionarios serios. Gracias. Ciro Hamilton, desde Nueva... No sé qué dice aquí, del estado Vargas. Nos dice acá alguien que hace una denuncia que no entendemos bien. Dice, amigo Aranguibel, los chinos no emplean venezolanos. ¿Por qué eliminaron el uno por uno? Yo no sabía que había un uno por uno con los chinos. Pero si había, hay que cumplir con el uno por uno. Un chino, un venezolano. Ah, y todos son escuálidos, nos dice Eva. No, dice otro por acá, camarada Aranguibel, hay que averiguar cuál es el infiltrado en Movilnet que están promocionando y dando como premio un BlackBerry. ¿Qué tal? Sí, bueno, eso hay que verlo. Ahí hay unas políticas a veces no claras. Nos saluda desde acá Oscar Muñoz, del IPASMED. Nos dice, buenos días, camarada. El Congreso de Trabajadores en Ciudad Guayana, un éxito total. Él no me pone ahí el detalle de cuándo fue ese evento, ni dónde allá en Ciudad Guayana. Pero nos dice que el próximo será en Valencia. Gracias por su apoyo. Nos dice acá, buen día, Aranguibel. ¿Cómo llamamos a estos parásitos de la oposición vendepatria? Rata, basura, oligarcas, vagos, habladores de paz. Todo le queda de perla. Gregorio Torres, viva Chávez y Maduro. Bueno, hay muchos mensajes. Nosotros, entre ellos, nos falta decirle por acá. Buenos días, camarada Aranguibel. Lo extrañé mucho el viernes. Virginia desde Artigas. Alberto, ¿por qué no propones una etiqueta preguntándole al pueblo quién es el más arrastrado de la oposición? Eso lo dice JBN de Petare. Y, bueno, así. El día viernes yo no pude estar acá. Yo quiero pedir excusas porque siempre explico cuando no voy a estar porque tengo algún compromiso, estoy de viaje, tengo que atender alguna asignación, alguna responsabilidad. Siempre nos dicen acá en Twitter, buenos días, señor Aranguibel, son muchas las obras tangibles, pero las intangibles son mucho más, la dignidad de la patria, la independencia económica. Eso nos lo dice Belén MPD a esta hora por el Twitter. Y yo les comentaba que ciertamente siempre yo anuncio para que la gente pues no entre en la incertidumbre. ¿Qué pasó? Sacaron a Aranguibel, es lo primero que se le ocurre a la gente. Y está muy bien, porque la gente está atenta, está vigilando. Nosotros agradecemos esa atención y, como les digo, pues pedimos excusas porque no pudimos explicar de qué se trataba. Nosotros fuimos víctimas en nuestra familia de una situación terrible de plagio. Fue secuestrada una cuñada mía y, bueno, una situación que ameritó dedicarnos por entero, día y noche, a trabajar junto con ese valioso equipo con el que cuentan las venezolanas y venezolanos ahí en el CICPC para atender esos asuntos del plagio y del secuestro. Fue una situación terrible, una situación pavorosa, como pocas hemos experimentado, pero que yo quiero comentar y les pido que entiendan que no estoy haciendo un abuso hablando de un tema personal acá en el programa, sino que estoy tomándolo para hacer una reflexión que considero sumamente importante hoy por hoy en nuestro país. En primer término, porque hay efectivamente un delito que se está cometiendo que afecta a las venezolanas y venezolanos, no tanto en lo directo, que es sumamente grave, como he dicho, sino que nos afecta nacionalmente porque hay una degradación que se está dando de la sociedad, se está dando una enajenación auténtica de la sociedad por parte de los medios de comunicación, su contenido mediático, la venta de un modelo frívolo de vida en extremo, que lleva a que venezolanos que incluso a veces no quisieran caer en el terreno del delito, llegan hasta él convencidos de que es una fórmula de superación a la que es invitado permanentemente por los sectores de la derecha que venden un modelo paradisíaco de sociedad donde todo lo que va a suceder si aquí triunfa la derecha es el logro de la riqueza material, personal, individual, es la exaltación del egoísmo, de la mezquindad, es la estulticia, la banalización de la vida a un extremo tal en que no vale nada, absolutamente nada, la vida de las personas para quienes caen presa de esa violencia televisiva, esa violencia del modelo que se vende a través de la lógica, de la filosofía del modelo neoliberal capitalista que promueve, por ejemplo, Capriles. Nosotros hemos insistido hasta la saciedad en el daño que hace a nuestro país, al pueblo, a la gente en general, ese esquema de que hay que luchar contra la inseguridad para poder tener la posibilidad de rumbear toda la noche, toda la madrugada. Esa es la lógica, es la idea que está entre ceja y ceja de la gente de la oposición, porque así lo ha vendido esta gente irresponsable, el liderazgo de la derecha, y así lo vende el contenido mediático de arriba abajo. Lo que se necesita es tener un país donde no haya violencia, según ellos, para que puedan ir a rumbear los niños bien de la sociedad, porque no reclaman en lo absoluto ni acceso a bienes, ni falta, ni carestía de ningún bien, sino lo que reclaman es derecho a ir a rumbear, tener un carrazo, tener mucho dinero, tener lujos, joyas, ese es el modelo perverso contra el cual lucha el socialismo que nos trajo Chávez, que nos trajo el comandante a partir de una base ética sólida, fundamental, que es la ética del socialismo. Y entonces esta gente, en ese empeño, van deteriorando y van deteriorando a la sociedad, al extremo de que 28 millones de venezolanas y venezolanos que no son afectados directamente por este terrible flagelo del secuestro, una violencia tan cruda, tan terrible como la que padeció mi familia esta semana pasada, pero igualmente es impactada toda esa sociedad con la idea de que se está viniendo abajo el país porque hay una violencia que no se estaría controlando. Y yo quiero decir aquí, con la más entera responsabilidad, que probablemente la más grande injusticia que hay en Venezuela no es ni siquiera la del delito. La más grande y más grave injusticia es cómo se invisibiliza, cómo se desconoce, cómo se oculta el trabajo titánico, heroico, que lleva adelante la gente de la División Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Penales Criminalísticas del país. Ahí hay una gente entregada como no hemos visto probablemente jamás en organismo público alguno, exponiendo su vida como no la expone nadie en ningún organismo público. Ellos, sin embargo, están entregados de lleno, alma y corazón, como no hemos visto, insisto, sino a Chávez solamente, entregarse a un trabajo como se entrega la gente de la División Antiextorsión y Secuestro de la Policía Judicial. De verdad que es encomiable ese trabajo. Y logramos ver no solo la entrega, no solo la negación con la que esa gente arriesga su vida para salvar la vida de nuestros familiares, sino que vimos dos cosas fundamentales que yo quiero aquí comentar muy particularmente. Una, que todos los que son víctimas de eso le brindan un reconocimiento inmenso, porque se sorprenden de que haya tal eficiencia, tal capacidad de respuesta, tal profesionalismo en un equipo que todo el que llega allá llega con la aprensión de que se va a encontrar con un cuerpo policial que no sirve, que no va a trabajar, que va a engavetar sus casos, que no va a atender su situación, porque eso es lo que dice siempre la gente de la derecha, los medios de comunicación. En el marco de esa distorsión de nuestra realidad, la gente llega allá con una resignación cuando llega, como la de que no hay más nada que hacer sino caer en las manos del incompetente. Y la gran mayoría no denuncia cuando hay un secuestro, porque cree que más bien los policías van a poner en riesgo la vida de su familiar, y entonces no denuncia. Así de terrible es la situación. Lo que hay es una percepción adversa, y sobre esa percepción adversa ellos siguen trabajando. Pero lo otro, y lo digo con la más entera responsabilidad, jamás en nuestra vida hemos visto a nadie trabajar en tal extremo de limitaciones. No tienen apoyo de ninguna materia, en ningún aspecto, para llevar adelante su trabajo con un mínimo de dignidad, con el mínimo equipo. Son gente que están trabajando en condiciones infrahumanas, completamente infrahumanas, en unos sitios terribles, en unas oficinas que se están viniendo abajo, en unas oficinas malolientes, llenas de cloacas que están transitando, que uno tiene que saltar por encima de una tablita, en equipos de computación que son propios de los mismos funcionarios porque no tienen equipo de computación, y en esas condiciones, que no entiendo por qué existen en nuestro país a estas alturas tales limitaciones para un cuerpo tan importante, tan decisivo para la sociedad, y que esa gente, sin embargo, salga adelante, arriesgue su vida, de tal cantidad de respuesta a la población con eficiencia, con profesionalismo, con responsabilidad, con entrega plena, y el país no se los reconozca. Desde acá, modestamente, nosotros hoy dedicamos este espacio a este tema estrictamente personal, pero que tiene que ver con todo el país, si me lo permiten. Desde acá, mi respeto más grande, más profundo, mi reconocimiento total y mi gran homenaje a ese equipo valeroso, como digo, de héroes anónimos que son los funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, del CICPC. Esa gente está trabajando ahí, a ellos, nosotros, en nuestra familia, la familia Aranguibel de Brot, le agradece eternamente el rescate de nuestra familiar, de Josefina de Brot, que se practicó en la madrugada del sábado. Les agradecemos infinitamente porque fue una operación de altísimo riesgo, como pocas nosotros nos imaginamos que podía suceder. Una operación donde estaba en el más alto riesgo la vida de nuestro familiar, y sin embargo ellos se fueron. Nosotros lo vimos cada instante, durante 3 días y 3 noches, sin un minuto para dormir, ni